Y nada, como te decía, retomando la otra cuestión, hay personas que no podemos acceder a nuestro DNI. Claro. Si bien la ley explícitamente dice que se debe respetar nuestra identidad, nuestros pronombres y nuestro nombre, más allá de que no tengamos el cambio registral. Pero hay personas que hemos construido nuestra identidad fuera del binomio sexo-género, Exacto. o sea que somos construcciones individuales, no binarias, trans-travesti, que no podemos acceder a nuestro DNI, así que no podemos tenerlo plasmado en ese pedazo de plástico. ¿Me entendés? Que nos jode la vida, ¿viste? Cuando vas a Totalmente. hacer un trámite a una institución, vas al banco, Sí. en la universidad, en la escuela. También apuntamos a infancias trans libres de violencia. Y también ya no hablamos de transfobia, sino que ya hablamos de transodio. Porque es odio, no es fobia. Queremos Totalmente. también aclarar eso. También una de las problemáticas que nos atraviesa a la juventud trans también, porque se nos han abierto como posibilidades, abanico de identidades. Una de las problemáticas, bueno, esta es del documento, y otra también es el acceso al sanitario, que está más que aclarar que es un derecho universal. Así Absolutamente. que también exigimos implementación de sanitarios sin distinción de género en toda institución y también que se implemente también en lugares públicos. Porque imagínate vos que entras al baño de hombre, entras al baño de mujer y te pasa Claro, cualquier cosa. claro. Hay un montón de compañeros trans, varones trans que han sido abusados, compañeras también que han sido agredidas, yo también lo viví en carne propia. Y nada. También es un bajón que pase eso y que la gente mira para otro lado, ¿me entendés? Veo como que muchos activistas se sacan fotos con la banderita gay, qué sé yo, pintan, está todo bien, pero mira a la compañera lo que realmente y no la está pasando bien, no le estamos pasando bien, mejor dicho. Así que también pedimos implementación de sanitarios sin distinción de género. Esta discusión ya hace rato que se viene dando a través de las redes, ya se ha implementado en varios países, en varias instituciones, en varias universidades, perdón, a lo largo del país. Y también citamos el ejemplo de la Facultad de Ciencias Políticas acá en la UNCuyo. Así que nada, son logros, pero también hay que seguir, como decía vos, luchando, porque la verdad tener una ley o tener un protocolo, la verdad que no es garante de nada tenerlo, si la verdad, si es que no se está cumpliendo, se están vulnerando los derechos de personas y estudiantes, digamos. Totalmente. Atenas, entonces, hoy a las 17 horas nos encontramos allí en la Plaza Independencia. Dale, ahí te digo bien, lo vuelvo a, porque tenemos todo un cronograma, y ahí te digo bien. A las 17 nos vamos a reunir en el escudo de la Comisión de Seguridad, Bien. que ya está llena al 100%. Así que le citamos a partir de las 5:30, Perfecto. ahí en la plaza, ahí en Patricia, de este lado de la fuente. Y ya a las 6 ya va a empezar, porque viste que nunca es puntual, hay que esperar.